Pero la rotura puede pasar. Sí, puede pasar. Lo que no puede pasar es que no se verifique los instrumentos secundarios. Sí. Porque es parte del trabajo del comisionado técnico. Sí. No puede pasar. Porque después para multar y para informar multa estamos a la orden del día. Lo cierto es que se vivió una fiesta impresionante. Quiero felicitar a la gente de Ferro, está trabajando muy bien. Un VIP espectacular, Augusto Martino, todo lo que está haciendo Jessica Fuentes, ¿no? De compañera en la parte de la prensa, con fotos, con notas y todo ese tipo de cosas, realmente sí. Muy, pero muy bien. Y también la gente de San Lorenzo. Hoy San Lorenzo juega a las 19:30, a las 19. 21:30 obras. 21:30 obras en la cancha de horas. También habíamos ido el lunes a ver ese partido. Mucho público también en Avenida Libertador. Lindo que estén los dos equipos. Y dos que provienen del torneo federal. Y dos que también. Tres, en realidad. Ferro, San Lorenzo y Estudiantes de Olavarría. Que son protagonistas. Y tres históricos. Federico Subieles, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Fabián? Buen día, estamos con Matías Traversa. Gracias por atendernos. Hace poquito te sacamos acá y dijimos con Matías, bueno, es un buen momento para hablar con Federico por un montón de cosas que se están dando a conocer, no en forma oficial, pero sí por trascendidos o por rumores o por averiguaciones e investigaciones de aquellos periodistas también que son inquietos a la hora de tener que buscar la información y nos pareció después de un fin de semana donde ocurrieron algunas cositas el día sábado sobre todo tener tu palabra como para aclarar algunas situaciones que por ahí son productos de ansiedades que todos tenemos como la de saber quién es el entrenador o quién va a ser el entrenador independientemente de lo que vos nos habías contado aquí hace muy poco en nuestro programa. Me parece que está bueno el poder aclarar algunas situaciones y por eso te contacto, así que bienvenido a nuestro programa, Federico. Bueno, muchas gracias. Queremos saber básicamente qué hay de cierto con la elección del entrenador. Nos habíamos quedado con aquella declaración tuya en aquel momento que el entrenador iba a estar para el 2015, si realmente hubo algún movimiento. Leímos una nota publicada por Fabián García en su web, que es la más leída o una de las más leídas, que es basquetplus.com, en donde hacía referencia a Nicolás Casalánguida como entrenador, a Sergio Hernández, que en algún momento pudo haber estado y que por ahí algunos jugadores no estaban tan de acuerdo con su designación, y algunas otras cositas más. Tomamos esa generación de noticia o de opinión de Fabián García y te la volcamos a vos particularmente en este programa. Bueno, conforme a lo que habíamos dialogado, creo que hace una semana o dos en tu programa. Una semana. Nosotros lo que estamos hoy es abocados a una mesa de trabajo y de consenso que está abarcando a todos los estamentos. Lo estamos haciendo, la verdad, que con mucha paciencia y tomando los aportes de todos, tratar de generar un proyecto deportivo, ¿no? Que esté encaminado a ver la integralidad del trabajo dentro de la CAB. Eso se viene trabajando bien, se viene avanzando, hemos podido hablar con mucha gente. Una vez que esté definido este proyecto, intentaremos avanzar también, siguiendo con el diálogo y la búsqueda de consenso, en los nombres que lleva adelante ese programa, y por último estimo que estará la decisión del entrenador, que ya estará, digamos, por un lado con el aporte de la gente que esté trabajando y dirigiendo el proyecto deportivo, y también con un aporte del dirigente, porque vamos a estar ya en un proceso que apunte hacia la normalización de la entidad, que es lo que también todos queremos. Al momento no ha habido ni siquiera una reunión que aborde o que evalúe la posibilidad de designación del entrenador de la selección mayor. Yo estimo que por los tiempos que estamos manejando, hasta el año que viene, con seguridad no lo va a haber, así que en esto yo quiero ser claro, porque me parece que en este proceso y esta construcción que estamos intentando hacer entre todos, creo que tenemos que ser cuidadosos y respetuosos de los nombres, especialmente de gente de mucha jerarquía, de mucha trayectoria, como tenemos en nuestro básquet, ¿no? Vale decir, concretamente, hoy no existe ni la posibilidad de que no existe la concreción de que Casalánguida va a ser el elegido, ni existe el comentario o el rumor de que Sergio Hernández no va a ser el técnico de la selección argentina. No se ha abordado el tema, digamos, ¿no? Claro. No se ha abordado, con lo cual no hay una idea en ese aspecto. Yo tampoco quiero, digamos, entrar en esta conversación en una evaluación de números, porque creo que no corresponde en este momento. Lo que sí estoy seguro es que en la Argentina tenemos entrenadores de la jerarquía necesaria para, bueno, encarar el proceso que se encare, y en esto me parece que hay mucha gente válida y que es importante, como decía antes, ser cuidadoso y entender que hoy lo importante es discutir el proyecto y también solucionar los problemas que tiene la Confederación, ¿no? Y me parece que en ese ámbito hay mucha gente que está aportando, claro, que se acerca a conversar, y bueno, creo que tenemos que cuidar eso también, ¿no? Yo vuelvo a decir, agradezco el aporte de todos, como lo dije el sábado, y entiendo también la ansiedad que todos podemos tener, pero bueno, me parece que hay que seguir recorriendo un camino si queremos hacer las cosas con prolijidad e incluyendo a todos, como es la idea nuestra. Básicamente, y para ordenarnos un poco, lo primero que vos mantenés en pie es la reestructuración de la Confederación Argentina, el resultado de lo que es la auditoría para saber dónde están parados, y a partir de ahí construir el proyecto deportivo, que si bien es cierto que ya tenés algunas personas con las cuales estás consultando y estás dialogando, todavía no lo querés dar a conocer. Sí, nosotros la prioridad es terminar la auditoría y darla a conocer, poder empezar a delimitar responsabilidades, y por otra parte ver con esta deuda ya, digamos, registrada y confirmada, cómo trabajamos la viabilidad financiera y de gestión de la Confederación. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, estamos trabajando en una mesa para ver si encontramos punto de acuerdo para la reforma del estatuto. En esto se viene avanzando bien, hay acuerdo para generar un esquema de trabajo más participativo, más transparente, más federal, y empezar ya también a mirar la luz al final del túnel, ¿no? Empezar a trabajar en el futuro y en un cronograma de normalización que, bueno, también espero que en un plazo no demasiado largo podamos trabajarlo, ¿no? Y la auditoría, Federico, ¿para cuándo estiman que se puede llegar a, o que puede llegar a estar terminada, como para resolver y allanar este tiempo de trabajo, de acuerdo a lo que vos manifestás? Y cuando hablamos la última vez era de algo más de 34 millones la deuda o la crisis financiera de CAB. Sí, nosotros estimamos aumentó, que no va a ir más allá de las 2 semanas, ¿no? La entrega del informe final ya el proceso viene avanzado y bueno, están trabajando en los últimos aspectos y las últimas verificaciones, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, ver dónde se está parado. Tal cual, con eso en la mano, digamos, sentarnos y bueno, también dialogar con dirigentes y con gente del básquetbol, a ver cuál es el futuro que nosotros tenemos, la mejor manera de salir adelante de esta crisis financiera tan grande, ¿no? Mientras tanto, varios frentes, reforma de estatutos, formar algunas comisiones especiales como para Selección Argentina, seguir apoyando el desarrollo del torneo federal, reestructurar dentro de la Confederación Argentina todo lo que sea administrativo y organizativo, y eso no se va a dar a conocer hasta que no estén más o menos las gestiones realizadas y finalizadas para que cada uno de los integrantes de esas reuniones pueda estar ya firme y confirmado. Tal cual, nosotros queremos trabajar ordenadamente y en esto me parece que lo importante es trabajar en el consenso, digamos, ¿no? Yo soy una persona que viene a ordenar, a tener puente entre las partes, y me parece que el fruto del trabajo tiene que ser un proyecto de Confederación y un proyecto deportivo que surja del consenso de todos. En esto yo creo que hay muchos puntos de acuerdo entre todas las partes con las que venimos dialogando, y creo que en un plazo no demasiado largo vamos a poder hacer los anuncios pertinentes, porque bueno, hay mucha gente aportando y trabajando muy generosamente para salir adelante, ¿no? En esto tengo que reconocer el trabajo de dirigentes federativos, el trabajo que venimos haciendo también con la asociación de clubes, con entrenadores, con árbitros, con jugadores. Me parece que todo el mundo está aportando y entendiendo que esta crisis también trae una oportunidad, ¿no? Y retomar, como dije en aquella primera nota que hicimos, la senda y el camino que León Lanuera había trazado hace ya muchos años, ¿no? Federico, a ver, que se entienda bien la pregunta. ¿Vos tenés ganas o hay posibilidades de que vos te postules para ser presidente de la CAB? ¿O una vez que termina tu gestión dentro de la intervención y se reforma el estatuto y termina tu periodo de trabajo allí en la Confederación, lo das como terminado? No, yo tengo un trabajo que hacer, que para el cual me ha asignado el Ministro de Justicia. Uh-huh. Y un trabajo que realizar, que lo estoy haciendo con justamente ahora, me enfoco en eso, no pienso en otra cosa. Creo que lo que tenemos que trazar es un camino de normalización entre todos los estamentos del básquetbol para lo más pronto posible, en el cual podamos nosotros tener la viabilidad financiera y tener las herramientas de gestión que nos marquen, que podamos cumplir con esos objetivos que todos quieren, que es una CAM más transparente, más federal, más participativa. Bueno, poder abrir el camino para que la Asamblea elija, digamos, su representante y al presidente para que siga adelante con este camino, que nosotros humildemente lo que esperamos es poner las lo primero le aviso para la construcción de largo plazo en la CAP, que venga de la mano de la gente de nuestro deporte, ¿no? Vamos a meternos en la parte deportiva, Fede, si te parece, y te quería preguntar, los jugadores han tomado un protagonismo importante en esta última etapa, porque bueno, tienen un peso específico muy grande, ¿no? Fueron producto del esfuerzo y el sacrificio de ellos, conjunto con los dirigentes y el cuerpo técnico, se logró que el básquetbol argentino esté durante más de 10 años en los primeros tres puestos. Se lograron un montón de cosas a nivel internacional, entonces son jugadores reconocidos a nivel mundial, y además con inquietudes. No solamente juegan, sino que también Manu Ginóbili tiene su fundación y hace obras de bien benéfico. Luis Scola, que es el tipo que más nos ha representado a nivel internacional en todo este tramo de la Liga Nacional, de la Generación Dorada, trae el TAP, que es el traspaso de profesionalismo, lo hace sin ningún tipo de interés económico, para darle herramientas a los futuros jugadores que van a ser profesionales. Vale decir que los jugadores hacen los Campos de Oberto, lo que hace el Torito Paladino, en fin, se han dedicado y se han expandido dentro de lo que es cada área del básquetbol nacional e internacional. Entonces digo, han tomado un protagonismo que se los escucha, obviamente, porque están en la mejor liga del mundo y porque han crecido muchísimo. Tuvieron una primera participación que fue fundamental para provocar este cambio. Hoy por hoy, los jugadores más grandes, los ex Generación Dorada, los Generación Dorada que van quedando, ¿pueden decidir quién es el entrenador de la selección argentina? ¿Pueden ellos postular un técnico o bajar un técnico? No, yo creo que ellos nunca lo harían, digamos, ¿no? Hay gente que tiene una trayectoria, digamos, que ha trabajado con mucha profesionalidad, con mucho respeto, y que hoy está aportando este proceso como aportan el resto de los estamentos. Así yo también creo que en esto son respetuosos de entender este camino que estamos trabajando en hablar con los dirigentes, en hablar con los entrenadores, con los árbitros, para buscar el mejor camino, ¿no? Me parece que esto también es buena la pregunta, es bueno dejarlo claro. Me parece que es un aporte, por supuesto, que muy valioso, porque gente que tiene un gran grado de profesionalismo, que ha visto grandes estructuras, pero está claro que ellos también respetan la voz y el aporte de todos, y en eso, como lo decía anteriormente, mi función es ser el puente y el nexo para ir encontrando los caminos comunes. Uno, cuando habla con los jugadores o con los dirigentes o con los otros estamentos, la verdad que hay un amplio grado de consenso, porque me parece que en cierta medida creo que todos vamos a aprender la lección de lo que nos ha pasado, y me parece que vamos a trabajar con generosidad para buscar un futuro mejor. Y de los nombres que anda dando vuelta, no quiero hacer nombre de los entrenadores, porque también a mí me, el otro día por Twitter le contesté a dos o tres seguidores que me preguntaban y me decían algunas cuestiones, y después terminó siendo una gran ensalada en donde hasta algún familiar, algún entrenador llegó a preguntarme, se habló de fulano de tal, se habló de cuál va a ser, no hay nada. O sea, está claro que hasta el 2015 no va a haber un nombramiento de un entrenador, pero digo, sacándolo del entrenador de lado, los nombres que andan dando en vuelta para conformar ese equipo, si bien no está confirmado y hay muchas cosas por cerrar todavía. En algún momento Juan Espil, Fabricio Berto, nombres que han salido por diferentes lugares, exjugadores, exentrenadores. Bueno, el propio Julio Lamas. El propio Julio Lamas, que nos contó a nosotros que lo habías invitado a participar del proyecto. Toda esa gente, digamos, está en una carpeta sin confirmar todavía, pero una carpeta grande de un proyecto grande donde tenés que unir todas las patas, ¿verdad? Sí, yo creo que esto es terminar de definir el proyecto entre todas las partes. Por otro lado, una cosa que también va de la mano de esto, ¿no? Terminar de asegurar recursos financieros para poder llevar adelante ese proyecto. Y después creo que la idea de todos es tratar de tener dentro del proyecto la mejor calidad profesional que podamos albergar de acuerdo al presupuesto que generemos, digamos, ¿no? Vamos a trabajar en esa línea y, bueno, me parece que en esto es importante trabajar con coherencia y con paciencia, tomando el aporte de todos como lo venimos haciendo. Ese punto que acabas de mencionar es por el cual están esperando terminar la auditoría, porque hay quien se pregunta, ¿por qué la auditoría interfiere el proyecto deportivo? ¿Porque tiene alguna cuestión financiera? ¿Es así? No lo interfiere, digamos. En realidad, lo que está haciendo es estar definiendo el proyecto deportivo con el aporte de un montón de gente con la cual venimos conversando y dialogando. Una vez que esté definido ese proyecto, en forma paralela hay que buscar ese recurso, digamos, ¿no? Son cosas creo que van en paralelo y que las dos tienen su tiempo, ¿no? Más allá de eso, creo que en este tiempo también hemos tomado muchas decisiones que tenían que ver con la actualidad, con el presente, que marca que, bueno, que venimos recogiendo también los aportes, escuchando la opinión de todos y avanzando con una línea clara y firme, ¿no? Está viajando ahora sobre el fin de semana el equipo U15 a Venezuela. Creo que se ha hecho un trabajo muy interesante en la selección de estos jugadores y los argentinos femeninos que han terminado haciendo el embalse. Bueno, se viene trabajando fuerte y, bueno, me parece que encontrando también los puntos de encuentro y todo para seguir adelante. El proyecto que viene no tiene que ser el proyecto de una persona y mucho menos una intervención que tiene un esquema finito de trabajo en el tiempo, digamos. Esto tiene que ser un proyecto que salga de consenso de todos, tiene que ser un proyecto que salga desde el básquetbol y por el básquetbol argentino. Claro. ¿Cómo encontrás a los estamentos? Digamos, vos tenés una idea, fuiste hombre de básquet, sos hombre de básquet, jugaste a nivel profesional, el tiempo pasa, no tiene nada que ver, las cuestiones van cambiando, las costumbres, las modas, los tiempos. Llegaste, te instalaste, dijiste, bueno, sé que es un lío bárbaro, vengo para cumplir esta función, pero empezás a tantear el terreno, decís, bueno, y ves cada uno de los estamentos cómo está. Hoy está mejor de cuando vos llegaste en cuanto a recibirte, a recepcionarte y acompañarte, o has encontrado muchas piedras en el camino y todavía esas piedras siguen estando. No, yo creo que hubo un primer tiempo en el cual estaba todavía, digamos, muy fresco el conflicto y las heridas, y hoy la verdad estoy muy conforme con el aporte y la recepción de todos, digamos, ¿no? Acá me parece que lo que hay que poner en el centro de la escena es al básquetbol, y hay que discutir básquetbol y proyectos, y creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros tenemos una frecuencia de reuniones muy muy nutrida. Hemos estado hace 10 días en una reunión con 9 federaciones. Esta semana van a estar viniendo también un número muy importante de federaciones, de reuniones aquí en la confederación, y, bueno, por supuesto también con el resto de los estamentos trabajando en el día a día, ¿no? Yo en esto me parece que es importante rescatar esto, y creo que todo el mundo está siendo muy constructivo. Y después una cosa que la verdad que yo no sabía que iba a encontrar, que es muchas veces la unanimidad de opinión en cuanto a determinada materia. Piensan, digamos, bastante similar hoy los estamentos, porque creo que hay una lectura de lo que pasó, un aprendizaje y una idea de todo, de no correr riesgos a futuro que puedan pasar situaciones similares, ¿no? ¿Te gustó cómo arrancó el federal? Sí, la verdad que sí, estoy conforme. Creo que el hecho de haber regionalizado más la competencia está dando sus frutos, y creo que hay que seguir trabajando, ¿no? Casualmente la semana próxima vamos a hacer una nueva reunión con el Consejo Asesor de Clubes, que viene haciendo sus aportes, y me parece que en esta línea, en este ámbito también hemos hablado con la Asociación de Clubes para generar una mesa de trabajo permanente que, bueno, que evalúe un poco en general también las competencias, cómo están, y tenemos que hacer algún ajuste para posibilitar que nuestra estructura competitiva sea cada vez más liga de desarrollo y pueda nutrir mejor a las estructuras semiprofesionales o profesionales de nuestro básquet, ¿no? Chubi, quedándonos en el federal, buena pregunta la de Matías, porque así aprovecho y te pregunto si no se me hubiese pasado. ¿Están avanzando para que haya un partido televisado por mes, por la pantalla de Deporte B? ¿Cómo está esto? Si es que hay una negociación, ¿no? Sí, hemos dialogado con Deporte B y la idea es hacer un partido por mes, un partido en mes en esa pantalla, y bueno, también ellos han manifestado su interés de poder televisar la serie final del torneo, con lo cual tendremos que ver cómo lo hacemos, porque a diferencia del año pasado, en el cual había una final, este año vamos a tener por un lado cuatro finales por ascensos y después un Final Four. Así que bueno, hay que ver de qué manera trabajamos esto, pero seguramente va a ser un final con un gran atractivo, con una gran carga emotiva y competitiva, porque bueno, va a haber nada más y nada menos que cuatro series de playoffs que definan ascensos al TNA, ¿no? Bueno, resumiendo un poco la charla, y ya te dejamos porque sabemos que tenés la agenda realmente muy cargada. Corregime en todo lo que yo vaya diciendo. Auditoría, no más de 2 a 3 semanas, dentro de muy poquito. Después, a partir de ahí, continuar con cada una de las gestiones. 2 proyectos, uno confederativo y uno deportivo. El confederativo con el armado de nuevos estatutos, haciendo participar a todos los estamentos del básquetbol argentino. El deportivo, hasta el 2015 aproximadamente, no va a haber una definición con el tema del entrenador. Vas a saber después de la auditoría dónde estás parado económica, financieramente, y algunas otras cuestiones seguramente también. La gestión por el torneo federal de un partido más televisado, de un partido televisado por mes, el partido del mes, más la etapa de playoff para los ascensos definitivos, que van a ser muy importantes y seguramente serán muy ricos. Y la cuestión importante es que, si bien todos son material de consulta, todas las personas que conforman hoy el básquetbol argentino y aquellos que tienen injerencia mucho más, los jugadores no sacan ni ponen un entrenador, porque ellos no serían capaces de hacer eso, sino que son tan profesionales que acompañarían cualquier gestión que puedan tomar la decisión de la mayoría. ¿Estamos bien hasta ahí? Exactamente. Lo que agregaría, Fabián, es que la idea nuestra es poder tener un borrador de trabajo, digamos, de estatuto para finales de noviembre, para en el mes de diciembre poder hacer, entre diciembre y enero, hacer no menos de 12 foros en todo el país para poder discutir acabadamente esta herramienta, y bueno, si hay el consenso para avanzar en la reforma, y ya en el mes de febrero poder hacer la asamblea y avanzar en el cronograma de normalización de la confederación, que creo que también es importante para todos. Ah, ¿en el futuro ese estatuto tiene que ser inspeccionado por la IGJ, Chubi, o una vez que lo aprueba la asamblea? De hecho, hay un dictamen, Matías, de la Inspección General de Justicia, que pide a la CAP que modifique su estatuto. Perfecto. Acá se dan varias situaciones, ¿no? Por un lado, la FIBA ha modificado su estatuto muy recientemente, el año pasado en Turquía se confirmó, invitando al resto de las federaciones a modificar, y por otro lado, bueno, hay un dictamen de la Inspección General de Justicia que, bueno, un poco emplaza a la confederación a cagarse su estatuto de acuerdo a determinadas normativas en las cuales había todo desactualizado. Así que, bueno, estamos trabajando un poco en esa línea para cumplir por un lado con FIBA y por otro lado con la Inspección General de Justicia. Bien. Chubi, gracias, quedó clarito todo, no tenemos más ningún tipo de dudas, te agradecemos muchísimo el tiempo, bueno, y estamos a disposición para sumar también nosotros en este momento, ya que nos consideramos parte de lo que es el básquetbol argentino. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Federico Subieles, linda nota, ¿eh?